Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical y en esta ocasión pues nos viene a visitar una banda que viene del Estado de México, que los hemos visto en vivo y la neta la performance que trae está bien chingón, aparte de que son, pues son la banda porque nos hemos topado y se han portado muy chido con nosotros, entonces me gustaría que se presentaran para que la gente, el pueblo que nos está escuchando, sepa de quién estamos hablando hoy. Así que su nombre, qué tocan y cómo se llama la banda que están proyectando en estos momentos. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Héctor Flores, toco guitarra y el órgano y canto en algunas cancioncitas. Yo soy Iván, me dicen el Massinger cuando estoy pedo, güey. Y yo toco la bataca y canto. Y el miembro que no vino hoy porque es un putote, güey, se llama Edwin Eucletus Omarlo Reséndiz. Se quedó dormidito en su casa, el muy putote. Y toca el bajo. Y es el galán de la banda, güey. Oigan, pero para que la gente escuche su material, ¿qué onda? ¿Con qué rola nos van a lanzar para que empiece la gente a escuchar qué rollo traen ustedes? Esta rola es una rola que sacamos estilo un poco soul, pero muy puerco. Y se llama Más de una vez. Va para todas las puercas que nos han dejado con el corazón roto. Pues recuerden, esto es Música Híbrida. Estamos con Bang Bang Bang y los Espectros, que vienen de Toluca. Así que no se vayan y los dejamos con este tema. De Toluca la Bella. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Bang Bang Bang y los Espectros, que vienen de la bella ciudad de Toluca, que ya nos comentaron acá que así es el mote que tiene este lugar. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué onda con el proyecto? ¿Hace cuánto que se inicia este proyecto, que me ha tocado verlo, vivirlo y que traen una onda pues muy chida y muy en el desmadre y muy viva y muy... pues muy energética? ¿Qué onda? ¿Cuándo se origina y quiénes originan este proyecto de Bang, Bang, Bang y los Espectros? Bueno, el grupo se inició en abril de 2012. Fue formado por, bueno, yo y otros cuatro amigos que ya habíamos tenido algunos grupos en común sobre el género, ya que somos pocos en el género allá en Toluca. Para diciembre del 2012, pues ya fue como que un cambio. Y nos fuimos a... Bueno, entró un nuevo baterista, que es ese Iván, quien está actualmente. Y a partir de ciertas diferencias y compromisos que tenían por parte de algunos otros miembros, sobre todo compromisos, fue que ya no pudieron continuar con el grupo. Terminamos siendo tres y actualmente hemos estado pegándole. No hemos pensado en implementar algún otro miembro, simplemente bueno, sí lo hemos pensado, pero siento que es parte de la esencia tener tres miembros únicamente, y los tres nos conocemos ya muy bien, jalamos muy bien, sabemos cómo reaccionamos. Si uno se enoja, pues ya sabemos que se enoja y al rato se le pasa y cosas así. Y sobre todo creo que ha influido mucho cada integrante, o sea, como que no se hace de menos a nadie, sino, bueno, desde mi punto de vista no se hace de menos a nadie, ya que el grupo ha hecho algo gracias a cada uno de nosotros. Si alguien faltara, pues tal vez no fuera lo mismo. ¿Y de dónde sacan el nombre? ¿Qué significa o qué rollo con eso? ¿Por qué Bang, Bang, Bang? ¿Y por qué los Espectros? A ver, ¿qué onda? Pues es que Bang, Bang y los Espectros viene de unas cuantas bandas garajeras de los 60s. Tomamos el nombre de Beep Beep and the Rat Runners. Y bueno, y los Espectros, güey, es algo que es un pedo como... Es un pedo espiritual, güey. Oigan, ¿creen en fantasmas? Mel. Yo no, pero sí en la energía, y pues posiblemente la energía sea un fantasma, ¿no? Un espectro. No, creo en la energía, en los espectros de la energía. Estábamos ensayando porque según tú viste una sombra pasar, güey. ¡Uy, no mames! ¿Viste ese pedo, güey? O sea, el güey sí cree en fantasmas, yo no, güey. Yo solamente creo en la ciencia, güey. Es un pedo chido, güey. ¿Y por qué los espectros? A ver, platíquenme un poco del nombre. ¿En qué momento se decidieron a tener este nombre que... Pues que es bastante original? Teníamos el vocal. Yo creo que si alguna banda puede tener el pinche mejor frontman del mundo, güey, nosotros lo tuvimos, güey, en algún momento. Era el Trompas. Dios lo tenga en su santa gloria porque ya le gusta la banda, güey. Pero ese güey estaba loco. Él fue el que sacó todo ese desmadre. Y era un güey loco, loco, loco, chingón, güey. Loco, peor que los Yorks, güey. O sea, era un güey chingón, güey, que le gustaba el desmadre, güey. Chupar chido, güey. Y él fue el que sacó todo. La esencia de la banda la empezó él y nosotros la seguimos ahorita, güey. Nosotros seguimos su legado del Trompas. Exacto. Sí, es como que... O sea, todos teníamos ya conocimiento de lo que es el garage. Garaje, por favor. El garaje, como nos decía nuestro sensei, el Trompas. Y él impulsó y dijo, güey, es que están estos güeyes en el DF y así, acá y acá. Pero pues como te comenté hace rato, pues debido a compromisos familiares, pues no pudo seguir, se habló con ellos y todo, pero pues, bueno, esa es otra historia. Y ahorita lo que seguimos es dándole, ver hasta dónde llega esto, hasta dónde llega. Hasta nos gusta el sexo, el rock and roll y las drogas. Oigan, pero lo que sí he visto es que siendo una banda que pues... relativamente tiene poco, pues sí he visto que ha jalado mucha gente, y sobre todo aquí en el Distrito Federal he visto que hay gente que lo sigue. ¿A qué se deberá eso? Yo creo que es por la energía que cargamos en vivo. Nosotros no nos andamos de a putos, ¿ve? No nos quedamos callados. Si le queremos mentar la madre a alguien, se lamentamos, ¿ve? Tocamos tendido, güey, directo, güey, a la yugular, güey. Creo que eso es lo que tenemos nosotros, güey. Oigan, ¿y qué onda con este rollo de la escena en Toluca, de la escena de garage o de garaje? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo están las bandas allá? ¿Por qué venir aquí al Distrito Federal cuando Toluca ya se ha vuelto como una capital que tiene una dinámica pues también bastante fuerte? ¿Qué onda con eso? Bueno, en el aspecto garage, En Toluca pues no hay nada. Toluca en el garage. Cero, o sea, cero. Nada más hay otro grupo de surf y otro amigos. De... Y yo no soy unos amigos de Garage Punk. No, horror Garage, horror Garage. Horror Punk, según. No lo sé, la verdad. Vamos a sus cuartos. Les mandamos saludos a los espantimandros. Que son putos y a los gringos. Y a los gringos que son los surf. Pero de ahí en fuera, nada. O sea, de hecho, usamos nuestro combo órgano. Un órgano y la banda se acerca y dice, ah, está chido tu synth. Y digo, banda, no es un synth, es un órgano. Este rollo es acá, retro. Oh, banda, ¿qué toca? No, pues es garage rock. O sea, en serio, está tan grave la situación que no hay gente que te escuche así garage como tal. O sea, te escuchan una que otra rola y ya, o sea, pero sí, no hemos conocido a nadie más. Yo creo por eso somos tres, porque no hay músicos. ¿Y cómo ven la escena aquí en el Distrito Federal? Que, bueno, ya hemos visto, ya parece ser que es bastante amplia, pero ¿cómo ha sido la relación que ustedes llevan? Pues con todas estas bandas que se han dado por definir como bandas de garage aquí en el Distrito Federal, ¿cómo ven toda esta escena que se está dando aquí? La relación con los güeyes de aquí del DF es increíble, la neta, y creo que nos acogen un poquito más porque venimos de fuera, somos extraños en... Bueno, que todos somos del DF, somos extraños en este mundo porque quieras o no... En donde nosotros nos desenvolvimos y empezamos fue en Toluca. Entonces aquí llegamos a un mundo diferente y está súper chido que todas las bandas nos apoyen, que nos echen la mano para tocar, para movernos. Y igual de igual manera nosotros hemos intentado llevar esta escena a Toluca. Está cabrón, güey, porque Toluca es ciudad muerta. O sea, son priistas, güey. Les gusta el chosto, güey, pero... nosotros hemos intentado hacer lo mismo que ellos hacen con nosotros aquí en el DF. Y es increíble venir a tocar al DF. La banda se prende, güey. El Cleto liga, güey. O sea, es un paquete completo, güey. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Qué otra rola les gustaría pasar? Esta rola se llama Gogó. Es para todas las puercas que les gusta bailar. Pues recuerden, estamos con Bang, Bang, Bang y los Espectros. Y esto es Música Híbrida. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Bang, Bang, Bang y los Espectros, una banda que viene de la ciudad de Toluca. La Bella, ¿no? Toluca la Bella. Y acaban de hablar del PRI. ¿Qué onda con el PRI? ¿Son priistas ustedes? ¿Votaron? ¿No votaron? ¿Qué onda con ese rollo? ¿Qué? ¿O quieren mucho al PRI o qué rollo? Mira, aquí vamos a chingar al que no vino, ¿no? Entonces, el Cleto, güey, el Cleto creo que sí es priista, güey, de hueso colorado, güey. El güey era de esos güeyes que iban a comprar botas a las casas, güey, que lleva con su playerita del PRI, güey. Traía su funda de celular del PRI, güey. Nah, la neta. Yo creo que mis compañeros de banda están de acuerdo conmigo que todos los pinches partidos políticos son una reverenda mamada, güey. Y todos se empeñan en algo, güey, en enriquecer su bolsillo, güey. Creo que no hay nadie que trabaje para el pueblo, güey. Y Toluca. El otro día acabamos de imprimir nuestras playeras ahí por si quieren, güey. Por cierto. Ahí por cierto. Y cuando fui a lo de las playeras, había una doña que estaba hablando que el PRI va a mejorar al país. El PRI lleva, según, mejorando el país desde hace 70 años y estamos en la mierda. Tú vas a Toluca y es la ciudad donde... El Estado de México, para empezar, es la ciudad... Bueno, es el estado con más robo de autopartes, con más secuestros. Ahorita, bueno, el DF les ganó ahorita en la estadística de más asesinados, güey, hasta ahorita, güey. Pero de ahí en fuera, güey, Toluca está chingón, güey. Hace poco, y es muy triste que en Toluca, antes no se daban tanto estos eventos o no nos enterábamos, pero hace poco mataron a un académico de la UAM con su esposa y su hija. Y fue un pedo que todo Toluca le dio la vuelta a esa onda porque era una chavilla fresa. De hecho, iba con la escuela con mi hermana en la UVM. Es como algo muy triste. Y que en Toluca se den todos estos casos, es te das cuenta que los gobiernos sirven para una cosa y es para mamar vergas. ¿Cómo podemos resolver esta situación que efectivamente ustedes como jóvenes les ha tocado y es dura? Pero ya que ustedes están inmersos en toda esta cultura, en todo este contexto que realmente es muy difícil, peligroso, ¿cómo resolverlo? Tú como joven, ¿cómo sería una forma de hacer que esto cambiara realmente y que todos, tanto ustedes como la gente que queremos y que están a un lado de nosotros, realmente no sufra este tipo de cosas? Bueno, pues realmente estamos en una etapa en donde, bueno, desde mi parte, una etapa donde ya no encuentras la solución, pero simplemente yo digo que el éxito está tanto en tu salud mental y lo que crees y lo que piensas, porque creo que el dinero es lo que corrompe al humano y el PRI pues ha sido la empresa más exitosa debido a que gana mucho dinero, ¿no? Y no digo solo el PRI, sino pues el PAN, el PRD y sus subsidiarias, ¿no? Casi es el PRI, pues su subsidiaria pues es el Verde Ecologista y el PANAL, ¿no? Y pues toda esa onda. Y yo creo que la solución es en simplemente conciencia, un poco de espiritualidad, saber ponerse en los zapatos de los demás. O sea, tal vez esa persona es así porque pues tuvo estas broncas y cosas así. Siento que para terminar con todo esto es un poco parte de saber, no tener tan sobrevalorado el dinero, aunque aparentemente pues todo esto gira en base al dinero. Y la avaricia, la educación, simplemente, o sea, no educarnos que el éxito sea en tener dinero, sino educarnos que el éxito sea mental y en conciencia. O sea, tú puedes pues terminar tal vez no con un buen empleo o algo básico, pero mientras tu conciencia esté limpia y no vengas al mundo a fregar a los demás, siento que con eso puede haber un gran proceso, simplemente. O sea, no educarnos a buscar el dinero, educarnos a buscar la felicidad y un alto nivel de conciencia. ¿Cómo te inicias tú en la música y en qué momento pensaste en dedicarte a hacer esto? No sé si te dediques o se dediquen al 100% a la música, pero ¿cómo van compartiendo su vida? ¿Cómo van repartiendo su vida entre digamos, el ser músico y si es que hay otra cosa, hay otra vida, digamos, otra vida detrás del músico? O sea, es como un pedo doble agente, güey, acá el 007, güey. No, güey, la neta, la vida del músico es la vida del músico, güey. Uno no lo puede dejar, güey. El pedo es este, güey. Uno se dedica a la música y tiene demás tareas, tiene demás cosas, pero la vida, lo que te mueve, lo que quieres hacer es la música. O sea, no, uno puede trabajar en lo que chingados quiere, güey. Pero si de verdad a ti te mueve la música y no la ves como un hobby, güey. O sea, tú eres músico, güey. Vas a ser músico, güey. Te puedes dedicar a otras pendejadas, güey. Pero tú eres músico, güey. O sea, ¿estás de acuerdo que el rock and roll no paga y no paga bien para nada, güey? Y tú sabes que hay que trabajar de otras cosas, güey. Pero uno cuando de verdad tiene la convicción de estar en esto y las ganas de seguir echándole ganas, ¿sí? De intentar salir, ¿eh? De intentar sacar todo el rollo a flote. Uno es músico, güey. Uno toca, güey. Uno, esto es su vida, güey. Tienes que trabajar en estas cosas. Ah, güey. ¿En qué momento te decidiste a ser músico? Yo me decidí como a los 12 años. Yo llevo... Lo que nadie sabe es que yo soy bajista, güey. Llevo 12, 13 años tocando el bajo yo. Y yo toda la vida supe que eso era lo que me iba a dedicar. Bueno, es lo que a mí me gusta. Y pues es mi vida. O sea, yo en ese momento, escuchando rock and roll, de hecho me gustaban mucho los Doors. Todavía me gustan, ¿eh? Ajá. Pero pues, me gustaban mucho los Doors. Era un chamaco chaqueto, güey. Pero... Oye, ¿y tu mamá, tu papá nunca te dijeron, no, güey? O sea, ¿por qué te quieres dedicar a eso? Eso no resulta. Fíjate que mis padres me han apoyado bien chido todo ese pedo. Yo llevo 4 o 5 años de estudiar. Bueno, estuve estudiando en Bellas Artes y en el conservatorio allí en Toluca, en el pueblo bonito, güey. O sea, tengo conocimientos, tengo todo, así que la escuela, güey. Y mis papás siempre me apoyaron. Mi papá creo que es un baterista frustrado, pero es el baterista frustrado más chingón del pinche mundo, güey. Oye, ¿y tú qué onda? ¿Cómo te inicias en la música y en qué momento empezaste a decidirte también a tratar de construir un camino en esta onda de la música? Ah, bueno, pues en mi casa siempre ha habido como que mucha música, siempre. Mi mamá y mi papá. Mi papá pues tuvo su grupo en los 60. Y hace cuenta que si toco otras cosas, pues ya... Bueno, yo más bien esa es la razón por la que toco rock and roll y más 60s, porque pues, si quieres tocar, toca 60s, pero pues realmente me gusta mucho. O sea, sí he tocado otras ondas. Y pues él, gracias a mi padre y a mi madre, son los que ahí a los 6 años me enseñaron a tocar la guitarra. Y desde la primaria, ahora que fue una reunión, todos decían, es que tú de morrito siempre decías que ibas a ser rock and roller, quién sabe qué tanto. Y vimos que sí lo lograste y pues, bueno, pues no se me hace tan impactante. Llevo ya tocando más o menos el mismo tiempo que van, 7 años. Yo he estado como en unos 10 grupos, 12 grupos y tratando de buscar la fama y pues... Ahora que me doy cuenta, pues 8 o 7 años, pues es bastante, ¿no? O sea, si alguien está empezando y decirle, oye, güey, pues hasta en 8 años medio vas a empezar a aventar resultados, pues hay gente que no lo aguanta. Hay muchos que en nuestra carrera siguen tocando, o sea, que tocaban con nosotros, los vemos actualmente y dejaron de tocar prácticamente. A mí me dicen, oye, ¿a poco sigues tocando? Le digo, sí, ¿por qué? Pues, ¿qué tiene de malo? ¿A poco no? Pues es que muchos ya dejan de tocar y quién sabe qué. Le digo, pues sí, pues... Seguimos en el rock and roll y el apoyo familiar, pues sí, que las malas calificaciones, ¿sabes? Porque pues voy en mi carrera, no he dejado de estudiar. Y, ¿qué estudias? Licenciatura en comunicación. Es lo que estudio, sí. Bueno, realmente, pero pues me clavo mucho en la música y los castigos de que reprobé, no vas a tocar, pero a la mera hora, pues, cámara, pues lánzate a tocar y rífate. Oigan, pues vamos por otra rola, ¿no? ¿Qué otra rola van a presentar? Esta rola se llama No Puedo Más. Es para las chicas que deseamos y no podemos tener, pero algún día vas a ver que sigue. Pues recuerden, estamos aquí con Bang, Bang, Bang y los espectros y regresamos en un momento. Soledad. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Bang Bang Bang y Los Espectros. Y pues la neta, acaban de poner su reggaetón estos morros. ¿Qué onda? ¿Sí le saben perrear o qué rollo? Pues más o menos, más o menos. Me hace falta ir a más eventos de reggaetón, ¿verdad? Oye, y ya que tenemos esta música de reggaetón, ¿qué opinan de ese género? ¿Qué idea les da? ¿Qué onda con eso? ¿Qué piensan del reggaetón? A mí me dan ganas de perrear. Bueno, yo pienso que, pues como todo el género es aceptable, solamente hay que ver qué tanto coco le echan a las rolas. Como de los reggaetoneros, güey. Y pero pues como todo, hay que conocer de dónde vienen todos los géneros. Ahí he conocido con un cuate que está en la onda del reggae, me ha hablado del ragamuffin, que es pues de donde viene todo este pedo, pero pues esto sí ya está como que, pues un pedo muy, muy raro, ¿no? A mí en lo personal no me gusta. No me gusta, pero... Oigan, se tacha el reggaetón como una onda machista, pero ¿no el rock and roll y el garage también se ha vuelto de ciertos momentos un tanto así? ¿O cuál sería la diferencia entre escuchar reggaetón y escuchar otro tipo de música que, digamos, que prácticamente habla casi de lo mismo? ¿Qué opinas? Me pegaste en el clavo, güey. La diferencia, güey, es que nosotros hablamos... Igual y sí son unas puercas las mujeres, güey. Son culeras, güey. Pero no las denigramos. No hablamos de esa forma de ellas. O sea, igual y nos pueden romper mil veces el corazón, pero sabemos que otras mil veces nos los van a volver a reconstruir. Vamos a estar como idiotas ahí, güey. Y creo que como nosotros como garajeros, güey, lo que nos corresponde es hacerles canciones de que nos rompieron el corazón, güey. Pero nunca vamos a denigrarlas como lo hace el reggaetón. El reggaetón denigra a la mujer. ¿Cómo ven en todas estas bandas que tenemos? De repente ver a unas chicas como Kira y las Malditas, que son chicas. Kira y las Mamitas, güey. ¿Cómo ven este grupo? ¿Qué relación han tenido con ellas? Porque yo veo que como que han tenido una onda bien bonita, ¿no? O sea, los jalan, o sea, ¿qué onda con eso? ¿Qué esta interacción que tienen? Pues, de hecho, nosotros conocimos primero a Yaya por los Leopardos, ahí en Toluca fueron a tocar. De ahí los conocimos, ella nos escuchó, le gustó nuestro pedo y ha sido... De hecho, prácticamente ella fue la que nos empezó a mover aquí en el DF. Fue la que nos trajo por primera vez y, o sea, son unas chicas de huevos ellas, o sea, la Yaya de huevísimos y me late mucho el rollo en el que anda ahorita, anda tocando con los Drama Queens, ¿eh? Y con las Kira y con los Leopardos, o sea, no mames, güey, se multiplica por tres la morra, güey, está cabrón, güey. Yo apenas si puedo con mi banda ya los quiero mandar a la verga los tres, güey. Oigan, ¿qué rollo? ¿Qué planes hay para Bang Bang Bang y Los Espectros? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Sigue un negro, bueno, para el bajista, güey. Bueno, tenemos en mente gira, salir a tocar a, bueno, salir a tocar a otros lados, pues meterle más a la mercancía, ser rock and rolleros, conocer más gente, no quedarnos solamente así como que en los círculos de garage, en el género, sino pues si sale algún otro evento que sabemos que va a ir a algún otro tipo de grupo, pues nos lanzamos. Ya se viene nuestro próximo LP, ahora sí, una larga duración. Ya estamos viendo lo del arte, pensamos maquilarlo hasta en vinil, cassette, digital y posiblemente en CD. Ya el CD ya como que ya pasó de moda. Y pues esperamos todo esto. También planeamos irnos al extranjero si se puede. Ya tenemos algún apoyo para fines de año también. Bueno, yo aprovecho para mandarle un saludo también a Deneb, que es la que nos ha estado ahí. La manager. De hecho, la manager. Y es una chava que pues también le late los 60s, le gusta el rock and roll y está muy pegado a nosotros, ha portado muy buena onda, nos ha dado asilo, nos ha tratado re bien, Deneb. Quiero mandarle un saludo. Un saludo a todo el personal garajero acá del DF, güey. Oigan, ¿y cómo ven, efectivamente, cómo ven la escena del garage? ¿Sigue en el subterráneo o ya va teniendo como cierto éxito? ¿Cómo ven? Pues siempre se ha mantenido en el subterráneo, pero yo he estado platicando con otras personas. También que quiero mandar saludos a Junk, al Junky, de Junky Los Salvajes, el vocalista, es que espero que escuche esto. Y realmente él trae una idea de ya salir del underground, o sea, está bien el underground, pero podemos pero queremos salir algo más, que la gente sepa que aún hay esta escena, que la gente se acerque. Sabemos que no va a ser toda, no vamos a poder hacer como que algo muy grande, así como que un movimiento, así como que regresaron los 60s comercialmente, no. Pero va a haber más gente que se puede juntar con nosotros y ya no estar tanto en el subterráneo, no ver a los mismos rostros de siempre y cosas así. Oigan, pues vamos por otra rola. ¿Qué rola vamos a poner ahorita? Si quieres te ponemos un poquito de post-punk, güey. No, la neta no, güey. Esta rola es viene en nuestro primer EP. Se llama Vuelve a mí. Dedicada a mi pinche exnovia, hija de su pinche madre. Pues recuerden, estamos aquí con Bang, Bang, Bang y Los Espectros y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Bang, Bang, Bang y Los Espectros y Los Espuercos, dice aquí el compa. Y a ver, ¿qué onda con el sex symbol de la banda? Por ahí te catalogaron así, ¿qué rollo con eso? ¿Y qué rollo con todo lo que trae y las responsabilidades que trae tener un grupo como ustedes en cuanto a chicas? Yo me la quise creer, güey, pero la neta no me funcionó, güey. Acá el pedo es que el bajista es el sex symbol de la banda, en realidad. Uno lo ve flaquito, chaparrito, chistoso, güey. Pero el güey tiene de morras como no tienes idea, güey. Y eso le rompe a uno el corazón. Uno se esfuerza, güey, y no puede sacar ni una morra. ¿Pero por qué será eso? Creo que es su actitud, güey. Es muy garajero el güey. Esos güeyes de que se bañan una vez al mes y eso porque ya le hacía falta. ¿Punk o garage? Rock and roll. Porque el garage es comenzó siendo rock and roll y el punk comenzó siendo rock and roll. ¿Y por qué se acercaron a este género y no otro por el... O sea, el rock and roll, el punk, la salsa, la cumbia, el reggaetón, que de hecho te deja más lana que el garage? A ver, ¿qué onda? ¿Por qué acercarse a este género que finalmente me has dicho que sí quieren que salga más allá a otros niveles, pero ¿por qué acercarse a este género? Porque realmente es más bien el gusto. O sea, sí me gusta la cumbia y me gusta la salsa y todo, pero dos, tres rolas o algo así, pero hay música que te llena. Hay gente que le gusta la electrónica y se pone hasta la madre escuchando electrónica, y yo no aguanto ni media hora escuchando electrónica. Igual metal, hay gente, no, es que el metal es lo mejor del mundo, o sea. Y yo, desafortunadamente, bueno, nosotros, desafortunadamente nos gustó un género, pues, que no es muy comercial. A lo mejor lo fue comercial en algún momento, pero ahorita ya no lo es tanto. Principios, más bien diría que son principios, ¿sabes? Así que si te gusta eso, pues eso hazlo. Porque si vas a tocar así como que otras cosas y de mala gana, pues no puedes. ¿Tú has tocado otra cosa, otro género? ¿Has tocado en otras bandas? ¿Qué rollo? La verdad... Déjame, primero le pregunto. ¿Puedo hablar, güey? ¿Sí? Gracias, güey. ¿Qué te emputas, güey? Yo sí he tocado otros pedos, güey. He tocado cumbia, güey. Todo el mundo ha tocado cumbia, güey. A huevo, güey. Pero a mí me gusta el punk, güey. Yo toco punk rock, güey. Pero pues ahorita toco con estos putos que son putos, güey. Y les gusta la verga, güey. Putos, güey. Pero está chingón, güey. Está chido cotorrear el garaje, güey. Pero sí he tocado otros géneros, güey. El punk, güey. De hecho, me he aventado hasta covers de los Enanitos Verdes, güey. Cuando he tenido que tocar, güey. Ni pedo, güey. Ya que, güey. Lo acepto, güey. Como macho, güey. De frente, güey. Oigan, ¿y cuál es la retroalimentación de toda esta escena de garage en la que están? ¿Qué se aprende estando en esta, pues, en esta escena? Pues, se aprende... Se aprende que las drogas y el rock and roll están vivos, güey. Sí, se aprende que las drogas y el rock and roll están vivos. No, más bien se aprende que el rock and roll está en vivo, ¿no? Ya el rock and roll es cada quien jala lo que quiere del rock and roll. Y que hay gente que escucha lo que a veces dices, es que yo soy el único en mi cuadra que escucha esa música, pero si tú te conectas y conoces, se encuentras a más pandilla que comparten los mismos gustos, que lamentablemente está a bastante distancia de donde uno lo está, pero crea cierta armonía. A veces, por lo mismo de que son pocos, pues se tiran menos carrilla o cosas así. Es una unión. Ahora sí que este rock and roll está haciendo una bastante unión. Hemos estado conociendo a gente bien locochona, gente bien chida, gente que responde chido, gente que creemos que no nos va a dar la espalda y cosas así. ¿Quién escribe las rolas? ¿Cómo está la dinámica de la creación? ¿A quién se le ocurre todo lo que están diciendo? ¿Qué? Cuando yo quiero contestar, no me dejas contestar, güey. Yo opino que Argentina hoy va a ganar, güey. Es la final, güey, sí. Chile, Argentina, güey. Pero yo escribo las canciones y el creto de momentos. Cuando no esté emputado, acosado en su cama, güey. Y pues la dinámica de la banda es este pedo. Héctor improvisa en el órgano, güey. Yo le doy ritmo. Y el cleto llena. Y el cleto llena, güey. Pero es chingón el cleto, güey. Es un símbolo sexual, güey. Vale. La dinámica, sí, así funciona. Sí, yo hago, a ver, güey, traigo esto. A ver, tú métele esto y ya el cleto. Ya, a ver, tu cleto son estos tonos. Y ya. Ahora la letra. Yo soy rebobón para escribir. Me da flojera escribir. No, ni siquiera hago apuntes. Hoy me da mucha flojera escribir y tengo mala letra. Y nunca tengo inspiración. A veces creo que escribo pura tontería. Pero pues aquí el Mr. Don Borracho del corazón roto es el que se avienta las letras de la mayoría. ¿Qué es lo que te inspira entonces para escribir? Las morras, güey. Las morras me inspiran y me rompen el alma, güey. O sea, el pedo es que uno sabe, güey, que puede vivir sin ellas, güey, pero uno está de pendejo con ellas, güey. Oigan, ¿qué onda con todo el material que estamos escuchando? ¿Cómo va la cuestión de las grabaciones? ¿Cómo va la cuestión de la producción? ¿Cuántos discos llevan grabados? ¿O qué rollo con eso? A ver, cuéntenme un poquito de la historia de eso, de ese proceso de grabación. Si es que tienen grabaciones o tienen demos. Porque nosotros como Música Híbrida subimos... Bueno, hemos transmitido una sesión en vivo que está muy buena. Y que los marca así como escucharlos en vivo es la onda. Pero ¿qué onda ya con el trabajo de estudio? Gracias por transmitirnos, güey. Pero como trabajo en estudio, güey, lo que hemos hecho ya, pues, hemos reggaetado otra vez estos cabrones, güey. Pero bueno, trabajo de estudio, güey, tenemos un EP, güey. un EP de 6 rolas, ¿eh? Esta rola está en la verga. Me encanta el sentido de producción del programa, porque estamos aquí amenizando, chela, sí, echando chela. Y pusimos esta rola para que acá el baterista hablara tranquilamente. Mira, güey, le va a hacer acá. No, pero de producción. De hecho, hemos tenido una vaga producción, güey. Ha sido muy leve lo que le hemos metido de producción. Y creo que eso es parte de la esencia del género que tocamos y parte de la esencia de la banda. O sea, nosotros, o sea, una banda con mucha producción de garaje no existe, güey. No existe, güey. Nosotros. Si existieron, se perdieron. Ajá, güey. Si, si le meten mucha producción, ¿a qué sonarían entonces? Como a lo que está sonando, güey. El de Shine Bright Like a Diamond, güey. Hoy bien que conoces el material, ¿eh? Shine Bright. Güey, pues es que uno le gusta el rock and roll, güey. No, pero ya de la banda, lo que hemos intentado ha sido hacerlo lo más purista, lo más directo. O sea, nosotros, de hecho, para el próximo disco lo íbamos a grabar en estudio, pero decidimos que lo vamos a grabar en casa, güey. O sea, una buena producción, bien microfoneado todo el pedo, un buen sonido. Pero queremos ese sonido auténtico. No queremos un sonido que esté tan trabajado ni tan producido. Ajá, tan producido, tan. O sea, que no tenga alma. Queremos que sea como los The Mummies, güey, que sacaban, güey, su en vivo en la casa del Phil, güey. O sea, güey, esos pedos queremos nosotros, güey. Oigan, ¿y qué? ¿En dónde puede localizar la gente su material? ¿Dónde lo puede obtener? ¿Sus discos? ¿Qué rollo? La banda, si no son putos, los pueden localizar en los toquines, güey. Pueden ir, güey, pueden sentir el desmadre en carne propia, güey. Sí, por eso, güey, por eso. Tranquilo, muchacho. Wey. Pero, bueno, ya, si son putos, güey, y les gusta la berija, güey, pueden ir a escucharnos en Facebook, güey, en SoundCloud, güey, y en... no me acuerdo cuál es la otra, güey. Pero ahí nos pueden escuchar. ¿Sesiones? ¿Qué onda? ¿Cuándo van a presentar de nuevo? ¿Cuándo se van a presentar? Nos vamos a presentar el 18 de julio aquí en la Ciudad de México. En el ya conocido foro Dirty Sound, güey. Y próximamente estamos listos a lanzar nuestro primer long play para finales de año. Esperemos sacarlo en vinil, en cassette y en digital. Entonces, si no les gusta el vinil, vamos a tener muchas opciones para que ustedes lo adquieran. Oye, ¿sí por qué apostarle al vinil? Porque es garajero, güey. Porque es garajero y es tradición y... Sobre todo tenemos como que cierta afición a los vinilos y sobre todo la calidad. No es lo mismo el sonido digital que el sonido analógico y... pues por un gusto, ¿no? Pues así como que ya si el grupo estrena el siguiente año, pues ya al menos hicimos un vinilo y ya. O sea, a corto plazo. Oigan, ¿y si sale barato hacer una producción de vinil? No sale barato tener ni una pinche banda, güey. O sea, aquí las bandas es invertirle. La gente creo que a veces no se da cuenta de lo que un músico hace para poder sacar su música a flote. O sea, la gente piensa que todo tiene que ser de gratis porque no soy famoso. Oigan, pues lamentablemente el tiempo ha terminado y la verdad es que me agrada mucho estar con ustedes. Pero pues bueno, el programa tiene que terminar. No. Y pues, ¿qué onda? ¿Con qué rola nos vamos a despedir para que la gente siga escuchando este producto? Que la verdad nosotros recomendamos, sobre todo, bueno, en primera que compren su material y en segunda que vayan y los escuchen en vivo, porque disfrutarlos en vivo es otro rollo y que nosotros lo hemos podido disfrutar, pero así muy, muy, muy bien. Entonces, antes de irnos, ¿con qué rola les gustaría despedirse? Nuestro primer, que es sencillo, esto es Perdida. Para todas las morras culeras. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco. Estuvimos con Bank, Bank, Bank y Los Espectros. Y pues los esperamos en la siguiente sesión. Y nos vemos. Puta, hasta luego. Y de esta noche, güey. Puro pitch power reggaetonero, güey. Nos vemos.